Abusando. Oye. Hey, yo. La noche es larga, mami. Veo cómo me miras y quiero más y más. No puedo controlar. Te quiero devorar.